número 5 y, bueno, sin rima. Volvemos una semana más con nuestros desvaríos y novedades sobre la actualidad jugona. Antes de empezar, os damos las gracias a todos los culpables, porque Guilty Beat sigue creciendo y la acogida de Wii U Spain ha sido impresionante. Os animamos a seguir participando en nuestros foros y comentando las noticias. También recordaros que sorteamos la Wii U, así que todavía estáis a tiempo de ganarla. Por otro lado, las navidades se acercan y las ventas se disparan. ¿Qué juegos serán los más vendidos? Pues hagan sus apuestas, culpables. Nosotros, de momento, empezamos el podcast. Hoy casi colgamos el cartel de aforo completo. Hemos estado a punto de estar el equipo al completo, pero bueno, problemas técnicos, cosas del directo y no ha sido posible. Así que nada, lo único que hemos podido hacer es recuperar a Anastasio. ¿Qué tal tu muela? Pues ahí sigue, dando por... ¿Se puede decir culo por la radio? Bueno, ya lo he dicho, dando por culo. Un poquito mejor ya, pero ha pasado unas semanas muy malas. Muy bien, encantado de volver a tenerte. Gracias. Hola, yo también estoy aquí, por fin... Después de un par de programas que no he podido venir, así que a disfrutar un poquillo más. De verdad, encantados también de tenerte a ti, Víctor. Igualmente. Y a Manu y a Joaquín ya les conocéis, no fallan. Sí, otra vez aquí sintiéndome el pesado del turno, aquí con Joaquín, en plan de, bueno, aquí están los dos cansinos estos que no se callan ni a la de tres. Sí, sí, me tienes contento. Hola. Nosotros somos los fijos, bocas rotas, no callamos, desvariamos. A ver si puede ser que no desvariemos en las noticias. A mí se me va, a mi hija se me va mucho, ¿eh? A ti no te ha vuelto, que no es lo mismo. Está bien. Y vamos como siempre con la actualidad. Os traemos algunas de las noticias más curiosas del sector. Pues bueno, yo tenía ganas de meterme hoy con alguien, y como hacía tiempo que no nos metíamos con Molinox, el podcast pasado lo dejamos ahí un poquito abandonado al pobre hombre este, pues nada, hoy lo hemos retomado, porque, bueno, semana que no dice algo, semana que es aburrida, ¿sabes? No. Y esta semana, pues nada, ha salido diciendo que claro, que después de todo el lío que está montando con Curiosity, con todo este rollo que sale, pues ahora con su nuevo proyecto, el Godus, pues lo que quiere es hacer algo más que humo, vender algo más que no sea en plan de voy a tener y voy a conseguir algo magnífico y que os va a producir un orgasmo mental. No, ahora lo que quiere es tener de este Project Godus un prototipo jugable, una beta, un alfa, un lo que quiera llamarlo, para Navidad. Es decir, le quedarán 2 semanas para hacerlo. Más o menos es el tiempo que le queda para terminar el periodo de recaudación de Kickstarter, donde, bueno, todavía no ha llegado a la mitad de lo que quería. Pero bueno, va por buen camino, no sé la verdad si lo llegará a conseguir o no, sobre todo pues teniendo en cuenta que ni él mismo tiene muy claro que la gente siga pensando en él, después de que hace unas semanitas incluso se pusiese a llorar en una entrevista porque, según él, se había equivocado mucho. ¡Ay, que me he equivocado mucho! Que claro, he dicho barbaridades y claro, entiendo que la gente no me crea, claro, que te vamos a creer, hostia. Pero bueno, no sé, ¿llegará a tener este hombre el prototipo listo para Navidades o qué? Yo creo que sí que lo va a tener, pero el problema es que desgraciadamente no le va a hacer caso ni el Tato. ¿Por qué? Pues no sé, yo cada vez que pienso en Moliné me acuerdo de algún futbolista de estos que tienen ya 37 años y se están arrastrando por ahí por alguna liga de fútbol penosa. Pues Moliné le pasa un poquito lo mismo, fue un tipo brillante en su momento al que yo creo que la falta de cabeza le ha traicionado y el exceso de orgullo y de confianza en sí mismo, sobre todo, y ahora mismo ha perdido toda la credibilidad en el sector. Es un paria, es un pelele, que yo creo que todavía puede tener alguna buena carta escondida en la manga, pero le va a costar mucho mostrarla por eso mismo, porque la gente ya es escuchar Moliné y empezar a reírse. Oh, bueno, de primeras, creo que este tío es un llorica, ponerse a llorar, y un teatrero, ponerse a llorar en una entrevista. ¿Cómo te pones a llorar en una entrevista, hombre? Esto no, profesionalidad ante todo. Y luego, pues, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Anastasio. Este hombre tuvo su momento y ya, a base de vendernos mierdas, hablando claro, es... Oh, esto es una maravilla. Y luego no llega ni a la mitad de lo que prometía, pues ya es un payaso. Es el payaso del sector. Todo, en realidad, en todos los sectores tiene que haber un payaso. Pues aquí la tocaba Molinés. No sé si se cree lo que dice realmente, lo que dice es porque él lo cree que va a ser así, o yo qué sé, lo suelta por decir cualquier chorrada y lo que salga, no lo sé. No sé qué pensará el hombre en su cabeza. Tío, es que yo creo que no se da cuenta que cuando dice algo y dice algo, pues la primera vez que lo dice y no lo cumple, pues la gente dice, ay, pues ha tenido mala suerte, no le ha salido como quería. Pero cuando ya, cada vez que abre la boca, dice algo y cada vez que lleva el juego, no, pues la primera cuela, la segunda somos tontos y cuela, la tercera ya dices, uy, no te voy a dar el dinero, y ya la cuarta, la quinta o la decimosexta vez que lleva ya, pues ya la gente pasa, o sea, oye cantar a Molinés y es como, o sea, oye hablar a Molinés y es como oye cantar a los pajaritos, que sí que te hacen gracia, pero que paso de ellos. Sí, básicamente es como el típico cantante que tiene, o actor, lo que sea, que de pronto tiene un momento de gloria y quiere mantenerlo más allá de cuando ha podido mantenerlo. Y por intentar ser noticia, ser el centro de atención y tal, pues se le ha salido el tiro por la culata. Sí, hace un tema bueno y luego ya, pues ahí ya vive ese tema, como va a hacer ahora con Godus, que parece ser que es una especie de Populous, ya veremos. Sí, a ver, Populous no está mal, pero... No, Populous está muy bien, era un juegazo, pero... O sea, qué bien hacerlo ahora de nuevo. No lo sé, a ver qué le sale. Bueno, pues la noticia que os traigo yo hoy es sobre Wii U, que ha salido hace poquito, pues estamos todos ahí con ella. Pues la actualización inicial, esa con la que todos los que hayáis comprado la consola os habéis encontrado, parece ser que va a venir incluida en la consola a partir de primavera de 2013. Lo ha dicho, pues como siempre, nuestro querido amigo Reggie, que a mí este hombre me hace mucha gracia, porque es que lo ves en las fotos y tiene una cara, es un cachondo. Pues el hombre, el hombre nos ha dicho que realmente no ha venido incluida en la consola porque Nintendo se preocupa de que básicamente que todo salga bien, que están hasta el último momento haciendo ahí sus tejemanejes y sus historias para que salga todo perfecto. Y entonces, pues no estaba preparado para incluirlo en la consola de serie. Me parece un poco... una chorrada como un tempo, o sea, que no la habéis querido meter porque no os daba la gana, o yo qué sé, por tener más controlado el lanzamiento, o... pero es que meter un programilla, o sea, un programaco, que es un giga, que luego encima, hombre, a mí no me hace mucha gracia cuando llego a mi casa con la consola, que lo que tengo es ganas de ponerme a jugar, la enchufo, se enchufa la red, si tienes internet, pues si no tienes, te puedes librar de ello, y está descargando 2 horas, porque claro, ni más. Todos los servidores se saturarán a tope, o sea, no es normal que un giga tarde en bajarse 3 horas. No sé vosotros qué opináis, un poco en general de esta historia. Hombre, yo creo que los que hemos tenido la Wii U de salida nos vamos a tirar un poco de los pelos, porque efectivamente es un poco pesado el ir a usar la consola, que no solamente quieres probar el juego, también quieres probar la conexión a internet y quieres ver lo que te puedes descargar y el Miiverse y todo, y resulta que o te tiras un par de horitas con la consola ahí puesta o no puedes verlo porque la actualización es obligatoria. Y yo creo que es una... no se les ha ocurrido meterlo antes. Yo entiendo que a lo mejor no lo han hecho pues porque no ha dado tiempo, porque las razones que sean, que no digo que no las tengan, pero la verdad que es insufrible. Sobre todo porque además cuando vas a poner un juego te vuelve a actualizar otra vez el juego. Que no es tanto, son a lo mejor 10-15 minutos, dependiendo de la conexión que tengas. ¿10-15 minutos, ostras, por juego? Sí, depende del juego. Joder. Y de la conexión, porque como te dé algún fallo, tienes que empezar otra vez. Mi hermana y yo, que estamos disfrutando la consola y mamá, ¿no? Hoy hemos bautizado a la Wii U como la consola que te entretiene más esperando que jugando. Y es que es acojonante, que es así. Yo, de hecho, esta actualización no va a ser la última de estas semanas, ya te lo voy vaticinando desde ya. Porque no sé si le habrá pasado a Raquel, que también la tiene, pero a mí ya se me ha congelado 2 o 3 veces la consola. Sí, a mí también. Se me ha congelado, tío. Sí, o sea, sí. Tener que desconectarla, quitarle la corriente y volverla a enchufar. Y no ha sido una vez ni han sido 2 veces. Y yo no tenía problema que de la actualización, seguro. Y luego pues lo que decía Raquel, te actualiza. Bueno, la primera actualización, tío, te juro que fueron 3 horas, pero literalmente 3 horas, ¿eh? Y tenía la consola enchufada al lado del router, tal cual, pascual, y sin nada descargando, 3 horas. Para luego, no será, si no será jugar un juego... Nintendo, sí. No sé por qué ser. Nintendo ha tenido tiempo suficiente para... Desde que se anunció la consola en el E3 aquel, luego otra vez en el siguiente E3. No, pues... Después de te digo yo que la consola es una maquinota, pero... Una actualización o 2 o 3 más para darle fluidez a ese tema, seguro sí. Que hacen. Lo que no sé es eso, que efectivamente se han tenido tiempo. ¿Por qué no la han tenido? No tengo ni idea. Yo creo que por lo que vi, porque la consola se empezó a vender antes del día previsto. Yo creo que lo tenían pensado y decir, bueno, es que quien la compre no va a probar todo hasta el día que nosotros digamos. Porque tú la enchufabas dos días antes de lo que supuestamente tenía que salir y no podías hacer nada con la consola, excepto meter el disco de juego y punto, no te podías conectar a nada. No sé si ha sido ese el motivo o qué, pero vamos, que sí que es un lío. Pero igualmente cuando se lanzó cuando se lanzó la consola aquí en España, se estuvo vendiendo desde el miércoles. Y el mismo jueves, ya estaba la actualización. Pero la primera actualización que había no era la que tenía que ser. Era una actualización de desarrollos que no era la que tenía que ser para todo el mundo. Era la de desarrolladores, que había gente que se puso a actualizar por probar y se la descargó, pero luego se la tuvo que volver a actualizar igualmente. Vale. Pues no sé, yo realmente el motivo puede que sea ese, en plan de sé que me la van a vender antes de tiempo, o por el hecho de la memoria de la consola. O sea, si ya sabían que meterle todas las actualizaciones iban a reducir en la memoria total de la consola, pues igual le han dicho esto para decir, no, tienes 8 GB, tienes 32 libres y tal, en vez de decir que, pues no, pues en realidad tienes 4, tienes 5, tienes 1. Eso es otra, cuando salga con la actualización, ¿van a ampliar el disco? Que lo dudo. ¿O qué van a hacer? Porque te dicen, tengo 8 GB, pero puedes utilizar uno. Pues, madre mierda, no sé, eso... Lo peor no es eso, lo peor es, tengo 8 GB, puedo meterle 5 actualizaciones, a la sexta ya no puedo, ¿sabes? Es que ese es el problema. No sé, imagino que harán alguna forma de que entre, no sé, serán acumulables, no tengo ni idea cómo podrá ser eso. Te digo yo la forma. Mira, la forma es que te acerques a tu tienda informática más cercana y te compres un disco. Pero esa va a ser la forma. Bueno, pues yo esta semana traigo un poco de alegría y de cordura entre tanta locura y vengo a recordar que lo retro es bonito, lo retro mola y lo retro vende. Y es que la versión HD de Pierre Solar, que salió hace unos días en Kickstarter para distribuirse en Xbox 360, en PC, en Ouya, en tablets con Android, pues ha llegado a muy buen puerto. Y fíjate si ha llegado a buen puerto, que ha superado los $200,000. Y va a llegar hasta la consola Wii U incluso. Por si no lo sabéis, Pierre Solar es un videojuego totalmente retro que se desarrolló para Mega Drive en el año 2010 y que, bueno, tiene una edición coleccionista acojonante, muy difícil de conseguir hoy en día, y ha conseguido tanta fama pues que se han lanzado al rollo crowdfunding. Es una iniciativa súper chula, que me consta que algunos de los de este programa de radio ya han metido pasta en el proyecto, y no sé, a mí me da muy buen rollo, me da mucho gustito poder jugar a cosas de estas en las consolas de hoy en día. Pues a mí la verdad me parece una muy buenísima iniciativa, porque este juego, sí, yo estaba en contra de crowdfunding, recordamos en aquel programa, acordaros que me convencisteis. Te ganamos. Eso fue una consecuencia de que te ganamos. Bueno, dejémoslo en... Que lloré como una negra. Lloraste como una Molinex. Como una Molinex. Me puse a llorar. Pues sí. Yo, de hecho, sí he metido ahí dineretes para que me manden mi... Porque yo quería el de Mega Drive, pero claro, ahora mismo no está la economía como para soltar 100 o 150 euros que te piden por el cartucho. Así que yo he metido ahí, ahora que es barato y que todavía me lo puedo permitir, he metido ahí colaborado para ver la versión de Dreamcast, a ver si llega a mi casa. Y luego la revendo a mucho más. Madre mía. Eso no se revende, hombre, que eso se disfruta. Catero. Calla, que él sí estaba a favor de revenderlo. ¿Te acuerdas la otra opinión que tuvo también? Si es que este hombre está recopilando sus opiniones varias. Parece que a principios de 2013 un nuevo DLC para Skyrim va a llegar por fin a la PlayStation 3, y es que los dos anteriores del juego no llegaron. ¿Por qué? Pues porque Bethesda decía que no conseguían que funcionaran sus contenidos en PS3. ¿Cómo es posible esto? La verdad es que los jugadores están un poco mosqueados y no le dan mucha credibilidad, porque, claro, te compras el Skyrim, que es un juegazo, y resulta que no puedes avanzar en estos contenidos porque no les funcionan, y no estaban de muy buen humor. Y ya con esta noticia, pues parece que sí, que Bethesda ha conseguido por fin incluir sus contenidos en PS3, y Dragonborn, que es el tercer DLC para Skyrim, va a salir en PS3. Lo que no se sabe es si Dawnward y Hearthfire también van a salir para esta consola, después de probar que Dragonborn funcione, si es que llega, porque dicen que llega, pero bueno, todo puede ser que llegue 2013 y no aparezca el DLC. En Xbox 360 y en PC sí que ha funcionado bien, y si nadie, ninguna compañía ha tenido problemas con PS3, pues ¿por qué Bethesda iba a tenerlos? En fin, ya lo veremos. No sé si habéis tenido algún problema de estos. No, pero es que eso es lo que me pregunto. Si todavía dices, es que el juego en sí no funciona en PS3, por eso la expansión tampoco funciona. Pero si el juego va en PS3, ¿qué le han metido a la expansión para que no funcione? No, pero el juego de PS3 ha tenido muchos problemas de memoria, ya. No ha funcionado muy bien, parece ser, yo no he jugado al de PS3. Hombre, recordad el famoso bug ese que conforme más horas tenías, más iba ocupando en la tarjeta, hasta que se hacía una partida infinita y te petaba o algo así, ¿no? Claro, se ralentizaba. Hubo muchos problemas con la Play 3 con Skyrim. Claro, ahí hay un claro caso de fallo de programación, y ahora no tienen cojones a meterle mano a los DLC. Dice, mira, como toquemos... Bueno, a ver si llega cacho. Ahora cuando entre Dragon Ball, a ver si la van a cagar de todo. Y va a resultar que va a ser eso, un nido de bugs otra vez. O peor, que generen nuevos. Sí, también. Por lo menos estos bugs que hacían en Black Ops y cosas así, por lo menos eran graciosos, ¿no? Decías, anda, mira, me he muerto, qué gracia. Pero no te petaba la consola. Sí, no, tú imagínate cuando tienes una partida de 40 horas y que te reviente eso, o que se te ralentice de tal manera que no puedes avanzar. Mira tú qué risa. No, desde luego. Pero yo ya te digo que Dragonborn no sale. Mira lo que te digo. Que no va a salir. También iba a salir al principio, bueno. El otro, y ¿cuál era? Dawnward, y al final no salió. Sí. Después de estar anunciado. Hombre, yo creo que si lo han anunciado para principios de 2013, que estamos ya casi, sí que saldrá. Espero, no sé. ¿Tú pones la mano en el fuego, Víctor? No. ¿Tú la pones? Porque yo no la pongo. No, yo no la pongo, pero yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí que va a salir, si no, no dicen nada. Yo no diría nada. Si ha salido otros dos DLC que no han salido, ¿para qué saltar ahora y decir, oye, pues sí, este va a salir? Digo, yo lo tendrán, pues claro, sí. ¿Habrán contratado nueva gente? O yo qué sé. Han despedido a todos, han dicho, todos a la mierda, que pillamos gente nueva. No lo sé. No. Yo sí digo que va a salir, que sí va a saltar. Raquel, ya te lo dije. Primero fue Pedro, ahora es Anastasio. Sección de pronósticos ya. Sí, tenemos futurólogos aquí. Sí, yo soy muy de predicciones, en serio. Luego no acierto ninguna, pero siempre me tiro a la piscina. Bocaza, que es uno. Te digo yo, entonces, o sea, en Play 3 nos vamos olvidando de edición Game of the Year de Skyrim, pero vamos, de todas. A lo mejor dentro de 5 años. Normal, como para que funcione otra más potente. Pero si el mundo se va a acabar. ¿Qué más da que salga Dragonborn o no en 2013? Si vamos, nos quedan tres podcasts. Bueno, cada vez que vengo al podcast me toca cerrar el turno de noticias, así que pues ahí ya vamos. La noticia que traigo hoy es sobre Bioshock Infinite, que, bueno, ya habéis visto que hace unos días se publicó la portada americana del juego, donde, en Play 3 quiero decir, donde se veía que se iba a incluir en el juego el Bioshock original de 2008. Pues resulta que ahora ha llegado las portadas españolas y no aparece eso, no aparece nada de Bioshock. Parece que sí, que se puede jugar con el Move, con el PlayStation Move, pero no aparece Bioshock. Pues resulta que el juego no va a llegar a España. El juego llegará, Bioshock Infinity llegará, pues tal cual, el juego y pelado. El Bioshock original no saldrá en la edición española. Entonces, pues nada, la gente que se había hecho ilusiones con la gente que no tenía Bioshock en la Play 3, pues se había hecho ilusiones de tener los dos juegos a precio de uno, pues se van a quedar con las ganas. Pues muy mal, mal, muy mal, a mí me parece muy mal y me parece una sinvergonzonería. Lo digo así. Es una sinvergonzonería, pero vamos a ver, que no les cuesta dinero meterte el jueguecito ahí. Hombre, que te dan una alegría que vas tú y tienes los dos. No, me parece de vergüenza, coño. A ver qué más le das, ya lo han hecho en Estados Unidos, que somos aquí nosotros. Y no, no mundo, sé, europeos. Europeos somos. Claro. Europaletos somos, pero vamos. Pero no lo sé, no sé la decisión por qué la han quitado, no han dicho nada. Han eso dicho es lo que quería preguntar yo. No. ¿A cuenta de qué? No, no han dicho nada. En Norteamérica sí que va a estar, pero en Europa no. No sé por qué, no han dicho nada. ¿Porque en Norteamérica son más guapos o qué? Sí, no, ser, no sé, como tiene la manderita detrás, pues le molará, no sé. Tiene pinta de ser algún tipo de problemas con licencia o algo así, como no sea eso, no se me ocurre nada, pero es que... Es que, no sé, es suyo, es un Bioshock que es suyo, ¿y qué más le dará incluirlo en el disco? No sé, algo de, yo qué sé, como no sé, algo de traducciones, algo de eso, o de distribuidoras, o es que no... No sé, habrán pagado mucho a la tal Ana Moreva esta para hacer la... Se han quedado sin dinero. Para hacer las fotos y se han quedado sin pelas aquí en Europa, no lo sé. No tengo ni idea, pero igualmente yo creo que le sale hasta más caro incluir el juego en unas versiones y no incluirlo en otras. Porque se hace, no sé, me parece absurdo, pero... Me tienen que hacer dos tipos de disco. A no ser que lo incluyan y lo cierren, que puede ser, que esté incluido pero no se pueda jugar. Que no sería raro. No, nada. Es lo que nos faltaba por ver, ¿no? Bueno, espérate que cuando saca el juego algún hacker de estos diga, oye, que está el juego aquí incluido en el disco y no lo quieren... Pues seguro. De todas maneras, yo creo que Bioshock Infinite este... Es un juego de estos que yo digo, es un doble G, es un gafe game, porque desde que lo anunciaron, macho, y parecía que iba a ser wow, un triple A de la hostia, no hace nada más que tener problemas y hacer aguas por todos los sitios, ¿eh? Una cosa increíble, porque primero se les empezó a ir gente en el periodo de julio, luego dijeron que iban a meter un multijugador super molón, el multijugador se fue al garete, luego han sacado la carátula esa que... Para mi gusto, rompe con el estilo Bioshock, aquí es muy fea. Es bastante fea, sí. Eso sí, es inversamente proporcional a la belleza de la muchacha que han puesto para hacer... ¡Qué tan buena! Pero ¿cómo sois? ¿Cómo sois? Más feos que ella. Córtales, Raquel, córtales. Somos más feos que ella, seguro. Yo he visto fotos de ella vestida. Bueno, vestida, me refiero a vestida, ¿eh? Por Dios, porque las que no he visto son desnudas. Las desnudas las tengo guardadas, ¿no? No las quieres ver. Claro, eso. Me refiero disfrazada, ¿no? De el personaje de Elizabeth. Y he visto fotos de ella natural, sin disfraz así, y la verdad es que se nota la diferencia, ¿eh? No es tan guapa, pero no es tan guapa como cuando está disfrazada. Maquillaje hace mucho. Ya. Hombre, bueno. Me lo vas a decir a mí. Como tampoco la voy a ver en persona, me conformo tampoco. Pero que piedras no le tirábamos. No, seguro, seguro. Ay, estos chicos, de verdad. Cardona's Twitter Show. Pues como Cardona no aparece, está en busca y captura por no sé qué banda, le hemos sustituido por Joaquín, que va a hacer lo que pueda con los tweets que le hemos encontrado así un poco improvisados. Joaquín, lánzate, a ver. Pues nada, vamos. Vamos a ver qué soy capaz de sacar de aquí. Bueno, pues el primer Twitter es de una, supongo, que se llama Lady Lian Ana, y dice así: chicas que predicáis que os gustan los videojuegos para atraer la atención de los frikis, no se hace falta, tenéis un arma mejor, tetas. Qué bueno, ¿eh? Estoy de acuerdo. Es totalmente verdad, porque vamos, visto lo visto, cómo va a ver con la cosplayer esta, pues vamos. Hoy con Deadora Live. Y qué celosona. Hay tetas y tetas también, ¿eh? Hay tetas y tetas, que no... Claro, está Ivy, después está el resto de las mortales, ¿no? Hombre, sí. Siempre se ha dicho que tiran más dos tetas que dos carritas. Bueno, siguiente Twitter. Giovanticrist. Un español vende un arma de Diablo 3 por 3.000 euros. La encontró por casualidad. ese apunte es muy importante. Estaba el tío paseando por ahí por el barrio con el perro y se la encontró. ¿Cómo va esto? Se me parece muy duro, tío. Mató a un bicho, de pronto se hostia, un arma. Vamos a ver. Ah, tío, que iba por la calle y encontraba aquí un espada. No sé. Muy bien. Porque después digo que la 11 es lo que más te toca, ¿eh? Coño, juega el diablo. Luego viene mi madre y dice, déjalo que te va a quedar tonto. Mira, 3.000 euros. Por casualidad. La verdad, algo al perro, imagino. 1.500, ¿no? Bueno, el siguiente tuit es de Yoru Amane. Que os gusten los videojuegos no se hace perfectas de nada. Por cierto, deja ese mando que estás chupando. Lo vas a estropear. ¿De qué mando hablamos? Un joystick. No acabo de comprender. Yo me he imaginado un move. Un move. Sí. Llamadme mal pensado, pero yo me he imaginado un move. No sé, yo no entiendo mucho, pero tiene la bola un poco grande. No sé. Igual, o sea, si está acostumbrada aquí. Pero lo mejor no es que sea grande, es que luce. Vale. Luego tienes la boca azul. Imagínate con los mofletes de colores ahí como una discoteca. Que te veo, que te estoy viendo. Pero bueno, ¿cómo soy? Por favor. Más tweet, por favor. Qué fuerte. Bueno, y el siguiente tweet es de Benjamín Rosa. La verdad es que me obligáis a decirlo, pero en realidad me siento mal, ¿eh? Lo voy a hacer por obligación. Ahí va. Dante de Devil May Cry es un pedante. Jijijijijiji. Pero vamos a ver. Yo no tengo nada en contra de nadie, pero este chico, de verdad, ¿de dónde se ha sacado esto, hombre? No, vamos a ver. Aquí el chico no tiene culpa de nada. No tiene culpa de nada. No. La culpa es de la seleccionadora de tweet porno barra chorras. Sí. Y es su apellido. Es un pedante, pero. Madre de Dios. No lo he pillado hasta ahora, que es lo fuerte. Madre de Dios. Y así somos. Bueno, veo que. Y así te lo envías. Veo que os ha gustado ahora. Ya. Chicos, ya. Luego os cuento un par de chistecillos. Muchas gracias, Juan. Sabemos que has hecho lo que has podido con lo que te hemos dado. A ver, no había para más, no es culpa tuya. De hecho, que no es poco, ¿eh? Con la llegada de la Wii U hemos tenido que probar sus juegos y Anastasia ha jugado un poquito a las novedades de la nueva consola de Nintendo. Cuéntanos a qué has jugado, qué has probado. Pues vamos a ver, sí. Ya sabéis que hemos abierto una nueva página web que se llama Wii U Spain, entonces no nos queda más cojones que probar los juegos de Wii U por aquello de hablar de lo que escribes con propiedad. Llevamos ya una semana. No diré fechas por no crear bucles espaciotemporales así rollo el día de la marmota y no os liéis. Y la verdad es que la consola me está gustando bastante. Si tuviésemos que desgranar los juegos por orden de preferencia, pues arriba del todo pondría a mi queridísimo Super Mario, New Super Mario Bros. U. It's me, Mario. Que la verdad no sé si lo habréis podido probar, pero es una jodida pasada. Es más de lo mismo, sí. Es un Super Mario, sí, son plataformas en dos dimensiones, sí, pero sigue teniendo esa esencia y desde mi punto de vista lo han mejorado mucho. Si tenéis en cuenta que hace muy poquitos meses pues salía para Nintendo 3DS New Super Mario Bros. 2, parece que este New Super Mario U le pega a hostias, pero a diestro y siniestro hasta en el carnet de identidad. Si recordáis, New Super Mario Bros. 2, Nintendo sacó una campaña en la que lo intentaba comparar y lo intentaba equiparar a Super Mario 3, diciendo que era su heredero directo y tal y cual, y a mí me pareció en su día una auténtica barbaridad decir eso, pues sí que me habría pegado bastante que el que hubiesen dicho de New Super Mario Bros. U, que es el heredero directo de Super Mario World y de Super Mario 3, porque es que es una auténtica pasada. Si habéis tenido la oportunidad, os daréis cuenta de que aúna un poco las mecánicas de ambos juegos, recuperan el mapeado grande, el mapeado lleno de secretos, el mapeado lleno de tardes de diversión, y tiene un feeling, tiene un rollo que mola mucho. Raquel a lo mejor os puede decir algo más sobre este juego y aumentar un poquito más las ganas que van a entrar de jugarlo. Yo la verdad es que estoy completamente de acuerdo. A mí me ha encantado lo poquito que he podido jugarlo hasta hoy, y me ha gustado mucho. Tanto la parte de jugarlo al modo clásico de un par de jugadores por la pantalla, como con la nueva función de tener a una persona con la pantalla táctil y que te vaya o poniendo trabas en el camino, que te vaya ayudando, porque nunca sabes lo que va a hacer el mando. No es decir, bueno, elijo un camino u otro, no, es que cuando quieras puedes hacer una cosa o la otra. Si me quieres poner una piedra adelante, me la pones, y si de repente me quieres empujar hacia arriba, me empujas. Y claro, te puedes echar unas risas tremendas porque no sabes nunca qué va a pasar. De repente te encuentras una cosa ahí en la que puedes saltar que te da vida, pero si saltas para el otro lado resulta que te ha cerrado el camino. Y es la verdad es que muy divertido, y lo que tú dices, vuelve a ser lo que era Super Mario. Y a mí la verdad es que, aparte de que el de 3DS me gustó mucho, este la verdad es que sí que me gusta más, pero por el hecho también de volver a jugarlo en una, pues en una consola, ¿no? Que es lo típico de una consola de sobremesa, quiero decir. En alta definición. Sí, además unos colores, bueno, pues como es Mario, la verdad es que a mí me ha encantado, me ha gustado mucho los ítems estos del trajecito de ardilla que te permite planear. Me ha gustado mucho el dragoncito este que te sube para arriba tipo globo. Los dragoncitos estos de colores, y luego además el huevo en el que te sale Yoshi, te montas en Yoshi como era en Yoshi Island, que iba subido en él y iba con la lengua cogiendo las cosas. O sea, uno un poquito de todo, como tú decías. Está muy Yo chulo. Creo que va a gustar. Pero me extraña lo que tú has dicho, Anastasio, que por ejemplo hicieron una gran campaña para el de 3DS, y sin embargo este nuevo Mario es que, si lo han mencionado, es muy de pasada. No sé, parece que sí, que han anunciado mucho la Wii U y todo este rollo, pero no le han dado ningún protagonismo, no sé. No, realmente es que yo creo que no necesita mucha publicidad, porque cuando tú llegues a una tienda a comprarte una Wii U, el juego que te vas a pillar 100% seguro, si no eres un nintendero, es el Super Mario. Porque además es que es el mejor del catálogo a día de hoy, sin duda alguna. El mejor, sí, pero con diferencia. Además, yo creo que se han centrado también mucho en promocionar más en Nintendo Land, precisamente por eso, porque a lo mejor un Super Mario ya tiene el suficiente peso por sí solo como para invertir en publicitarlo, y Nintendo Land, que es la novedad, aunque sigue siendo minijuegos y tal, es bastante diferente a los juegos de party que hemos visto en Nintendo. Y yo creo que se han volcado más en ese, porque en los eventos de Wii U tenías como dos tercios de la sala llena de Nintendo Land y luego en un tercio el resto de los juegos todos juntos. Y entonces yo creo que ha sido por eso. Perdona, una cosilla, ¿no creéis que los Mario en plataformas y en dos dimensiones empiezan a cansar? O ya ha dicho Anastasio que no, que a él le gusta mucho, pero ¿no notas cansancio ya en los plataformas 2D? A mí me gustan mucho los Mario, yo seguiría jugando 50 años más a un Mario. ¿Pero no creéis que puede cansar a la gente ya? Pues ahí están. Yo creo que si siguen es por algo, ¿no? Es lo que tú dices. Pueden llegar a cansar, a lo mejor, pero sigo jugando. Entonces, porque es lo que yo digo, pues es que al final parecen todos lo mismo, y cuando juegas a uno, en el siguiente ya sabes que puede haber cosas en donde te puedes meter porque en el otro ya lo has visto, pero sigues jugando. Sí, a mí me gusta, si no voy a seguir jugando siempre. Pero claro, por eso. Yo sé que hay gente que sí que puede ver, sobre todo gente que no ha jugado a... No es de los 80 o los 90, que ha jugado a los Mario clásicos. A lo mejor los ven ahora y dicen, es que esto me cansa, ¿no? Pero yo, a riesgo de parecer un bonger, te diré lo que me pasa con Mario. Es que juego a un videojuego de Mario y me lo paso como un jodido enano, ¿vale? Pues pasan los meses y, coño, me va apeteciendo jugar un Mario, tío. ¿Qué exacto, hago? ¿Cojo uno nuevo? No, porque viene Nintendo y me va a vender otro. Cuando llega el momento de comprar el nuevo juego de Mario, tengo un monazo que te cagas de ver un juego nuevo de Mario, de ver qué han implementado, de ver qué han hecho, cómo han recuperado la esencia, si la han cagado, si no la han cagado. Y es que, guay, tío, es que me encantan. A lo mejor soy yo que soy así de bonker, pero No, sí, yo estoy de acuerdo. La experiencia de Super Mario y en dos dimensiones, cuidado. Yo creo que me gusta, me gustará, me ha gustado y no puedo evitarlo. Es como si siguieran haciendo buenos juegos de Sonic. Deja Sonic aparte. Fin, tras este momento musical de Manu, me gustaría hablar de Nintendo Land. Porque me parece que si lo comparamos con el anterior juego de inicio de minijuegos que salió en la hermana pequeña, en la madre, ¿cómo la llamamos? En Wii. Le pega mil patadas. Totalmente. Wii Play era un juego simpático, era un juego bueno, que te demuestra un poquito las características que podía llegar a desarrollar Wii. Pero es que Nintendo Land, macho, destila amor con H, pero desde el minuto 1 hasta que te has tirado ya 5 horas jugando y se te acaban las pilas del mando. Es que es alucinante, desde la música hasta el rollo gráfico retro que te ponen en los fondos de pantalla, es que es muy bonito. Y luego encima los juegos están curradetes y son todos juegos que están inspirados en diferentes sagas originales de Nintendo, con lo cual las ganas de rejugarlos y tal siempre están ahí. Me gusta mucho. A pesar de que es el típico juego que sale para mostrar la funcionalidad de la consola, está muy currado. A mí me ha gustado mucho también. Además, yo creo que rompe un poco la idea que tienen los que van contra este tipo de juegos de Nintendo y tal, estas luchas que tienen. De que claro, es que un party de Nintendo, si no lo juegas con gente, te aburres. Bueno, pues aquí no, porque tienes juegos específicos para una sola persona, para que tú te sientes delante de tu ordenador tranquilamente, o sea, de tu pantalla, perdón, y te pongas a jugar porque te apetece y punto. Y es eso, que es precioso, está lleno de colores, de detalles, visualmente es una pasada, y los minijuegos son todos muy entretenidos. Tienen controles diferentes, para cada uno de ellos se utiliza la pantalla para una cosa diferente y si es muy bien. La única pega que yo le pongo es el robotito este pesado, la monita esta, que se llama, que es que no hay forma de pasar lo que dice y es muy pesada. Y como no guardes en algún momento y te tengas que volver a tragar toda la historia que te dice, te la tienes que tragar porque no puedes pasarla. Y es un poquito pesada en ese sentido, pero bueno, ya sabemos que Nintendo siempre es muy pesada en ese sentido de hacer tutoriales, de explicarte bien las cosas, y estos son los controles, y puedes ir a este sitio, y puedes hacer esto otro, muy enfocado a explicarte las cosas. Es lo que tiene la casualización. Sí, es verdad. Tengo una preguntita, Anastasio. ¿Tú has enfocado la comparación que has hecho de Nintendo Land con Wii Play? Wii Play a mí me pareció un juego bastante mediocre, que su día salió para Wii, pero el juego que se vendió con Wii, con la Wii original, en realidad fue el Wii Sports, que bueno, era un juego gracioso en su momento, pero que realmente fue gracioso en 2 semanas. Yo jugué 2 semanas y no volví a tocarlo más. ¿Tú crees que pasará lo mismo con Nintendo Land, o Nintendo Land tiene más recorrido? Hombre, tienes que tener en cuenta que ahora han incluido una serie de parámetros para fidelizarte al juego, como son la recolección de monedas, que puede hacer que el juego pues se estire mucho más. Como ha dicho antes Raquel, está mucho más orientado hacia el juego para un solo jugador, puesto que si te pones a contar las actividades que puedes realizar solo, yo creo que son, puede que me equivoque, pero creo que son tantas o más que las de multijugador. Y bueno, la factura técnica está año luz, el rollo musical, la interacción con Miiverse para picarte con la gente y para superar puntuaciones, para dejar mensajitos, que no tiene nada que ver. Yo creo que sí que te va a durar. Cualquier juego de Wii U, nada más que con todas las características que han implementado así rodeando el juego, te puede durar más que cualquiera de los de Wii. O sea que sí. Y dejando un poquito de lado los juegos que son de la propia Nintendo, pues podríamos hablar también de los juegos third party, donde Ubisoft yo creo que se lleva la palma, por lo menos en lo que a juegos de salida se refiere, y nos ha dejado pues una de cal y una de arena. Tenemos juegos exclusivos como son Zombie U, que a mí personalmente no me parece un gran juego, pero un juego, no te voy a decir que sea un caso Red Steel, que le dieron mucho bombo y al final fue un auténtico desastre. No creo que llegue a esos extremos, pero desde luego sí que me parece un juego que podría haberse mejorado en muchos aspectos, sobre todo en el apartado gráfico. Tiene unas animaciones bastante pobres, ser generosos y benevolentes. Y luego tiene un gameplay que, a pesar de que intenta hacer buen uso del mando, pues en ocasiones es un poquito impreciso y hay gente que dice que es dificultad inherente del juego, pero yo pienso que es mala implementación de los controles. Luego han hecho otros juegos como el Rabbit Land, que es un jueguecillo de estos de minijuegos. No llega a la calidad de Nintendo Land, pero ya te voy adelantando que estas navidades se va a vender como churros. ¿Y qué más te puedo contar? Pues se han sacado otro juego que es una auténtica basurilla, que es el Sport Center. Desastre, lo hemos analizado en Wii U Spain y la verdad es que no ha suspendido por muy poquito, sí que ha suspendido jugabilidad. Y luego, pues ya si te gustan las casualadas y tal, pues tienes el Your Shape, tienes el Just Dance 2, ¿verdad que sí, Raquel? Que tú podrás hablar más que yo de él. El 4, y... El 4, ¿no? Bueno, sí, uno de ellos. Yo es que no he sido mucho el niño. Bueno, yo lo que estuve probando el otro día también era pues el FIFA 13, el Assassin's Creed y el Black Ops, que bueno, ya los hemos visto en otras consolas, pero no es tan mal en Wii U. En FIFA 13 yo creo que no llega a ser tan malo como llegó a ser en las otras consolas, por lo menos tiene gracia esto de usar la pantalla táctil del gamepad como visión de tu jugada y de tu estrategia. Y bueno, Black Ops pues es que es lo mismo. Por ejemplo, Black Ops no tiene más, que no tiene chicha, lo mires por donde lo mires. Ves lo mismo en la pantalla que en el gamepad, así que no es mucha novedad. Y bueno, Assassin's Creed, que hay ratos en los que sí que te permite interactuar con el gamepad y ver cosas diferentes de lo que estás haciendo en la pantalla. Una cosita, Raquel. Dime. ¿Has dicho FIFA 13 mal? Sí. Oh, lo que has dicho. Lo ha dicho por hacernos daño, porque como he dicho que el Jazz Dance 4 es una patata, pues no sé si debe ser. A meter el dedo. Pero el Jazz Dance 4 nunca será una patata. Serán dos. Por lo menos la banda sonora del Jazz Dance no está mal. No, que luego no sepa bailar no es mi problema. Oye, que yo ya tengo 5 estrellas en un montón de los juegos, ¡Ah! A mí me falta una para las 5. A mí es que me parece una mierda el Jazz Dance y el FIFA, o sea, eso puedo hablar. Sí, señor. Ya está el hater. Pero FIFA dices que es malo porque no se parece a la versión de Play 3 o Xbox, o porque no te gusta nada. Partiendo de que no es mi juego favorito, tenía problemas de físicas en las otras consolas. Y en Wii U esos fallos no los he visto. Que tampoco es gran cosa, porque a ver, es que a mí un FIFA me sigue pareciendo un FIFA año tras año. Yo es que no puedo hacer otra cosa. Sí, pero sí, es tu gusto. Claro, por eso, o sea, que al final es que yo tampoco veo tanta diferencia. A lo mejor del primero al 13, pues sí, hay diferencia, pero del 12 al 13, pues yo no veo tanta. Y lo único que tiene gracioso para mí es eso, que tú estás jugando tranquilamente y tal, y tú mientras estás viendo lo que es el plano del campo y estás viendo la posición y puedes hacer como de entrenador, de estrategia y tal, bueno, es otra forma de jugarlo. ¿Puedes meter el dedo en el ojo a Tito, al entrenador del Barça, o no? Con el... ¡Toma, cabrón! Estaría guay. Eso es un DLC, sí, que saldrá luego. Es un DLC. Sí. Smash TI, para llamar. Mourinho Edition, sí. Ay, qué bueno. Ay, bueno, pues podemos terminar este repaso a los juegos de inicio de Wii U, si os parece, hablando un poquito de los juegos descargables y del caso que parece que le va a hacer Nintendo a los juegos independientes. Yo, por ejemplo, tengo ya el Trine 2, Trine 2, y la verdad es que... dicen las lenguas, hablan por los foros, que tiene una calidad gráfica superior a la de PlayStation 3 y Xbox 360, y doy fe de que así es. Tiene una presentación acojonante. Yo ya lo he podido jugar un poquito en ordenador y tiene unos gráficos muy buenos para ser un juego pues de los de precio barato, independiente, que lo puedes encontrar en Steam. Y la verdad es que en Wii U es muy muy bueno. ¿Verdad que sí, Raquel? ¿Tú lo tienes? Sí, es precioso. A mí es que Trine me encanta, pero es que en Wii U lo he visto, lo que tú dices, lo he visto muchísimo más colorido, con más brillo, con más textura que en 360. Sin Único. Haber llegado todavía a la parte extra de Director's Cut. Eso yo todavía no lo he visto, no me ha dado tiempo a llegar todavía, pero en ello estoy. Y luego hay otro juego que también está dejando muy buenas críticas, que yo todavía no he podido probar, pero creo que Raquel sí que lo ha probado, que es el Nano Assault. Sí, he estado jugando un poquillo y bueno, yo es que a lo mejor me pegáis, pero no lo había probado nunca el Nano Assault. O sea, lo conocía y tal de nombre, pero no sabía, ni, no tenía ni idea de qué iba ni nada. Y la verdad es que no es un juego al que yo me hubiera decidido a jugar por mí misma, pero cuando lo probé me hizo bastante gracia. Quiero decir que para jugar en cooperativo, en multijugador, si lo juego yo sola a lo mejor no eso, pero en multijugador está muy bien. Tienes que ir matando a los bichejos estos, a las bacterias estas que te atacan. El que tiene el mando, el Wii Motion, está viéndolo en la tele, y el que tiene el Gamepad lo está viendo en el Gamepad. Cada uno tiene su pantalla y cada uno tiene sus estadísticas cuando terminas la partida. Pero los dos tienes que conseguir matar entre los dos todas las bacterias y conseguir salir de la célula. No está mal, está entretenido porque es el típico juego de matar hasta que llegas al final. Y ya está, si te matan y no apareces, pues dejas al otro solo y está bastante bien. Pregunticas, hermanos, ¿qué queréis saber? Lo contesto hoy, mañana no. ¿Y el mando? ¿Aguanta bien el mando con la batería o se gasta en nada? No, el mando no aguanta una mierda, pero así te lo digo. Tres horas y media, cuatro, y lo tienes que enchufar. Y la verdad es que te pone de muy mala hostia, porque no mola nada. Hay que tener en cuenta que se usa mucho y la pantalla y todo lo que quieras, pero tú ahora mismo te coges un iPad y te dura un pegote. Te iba a decir que a mí mi móvil y los iPads yo creo que duran bastante, a ver, que le puede dar mucho uso. A lo mejor no duran 24 horas, pero unas cuantas sí. Claro. No hay forma de jugar con el pad enchufado, ¿no? Sí. Tú puedes jugar, vale, con el mando enchufado porque tiene un cargador aparte y la verdad es que tiene un cable bastante largo. Eso sí han pensado. Entonces, bueno, pues no pasa nada, te lo enchufas, pero claro, pierdes un poquito de rollo, ¿no? Ahí con, será muy incómodo, imagino. Es incómodo, el soporte es incómodo, el soporte de carga. Puedes seguir utilizándolo, eso sí, si te apañas un poco lo puedes usar, pero es un poco incómodo seguir jugando ahí con los movimientos y con el toqueteo de las teclas, está cargando. Me recuerda entonces a ver, salvando las diferencias, a la Game Gear, cuando en su día salía y tú decías, ¡hostia, la Game Gear, guau! Y te ponías a jugar y a los 15 minutos decías, ¡adiós! Y dices, bueno, pues nada, tengo una consola portátil, que es portátil hasta donde llega el enchufe. Bueno, y portátil tampoco era mucho. Por eso, hasta donde llega el enchufe. Pues estaba en el bolsillo de ninguno. No, ninguno. Era un Gamepad igual que este, ¿ves? Sega veía el futuro. Pues sí, ahora que lo dices, tiene un estilo. Pues sí que se parece, sí, ¿verdad? Sí. Pues no sé, no dura mucho, pero ya están empezando a sacar periféricos. En Wii U Spain hemos sacado una noticia de que la marca Nico ha sacado una batería extra que va a hacer que el mando dure hasta 10 horas. El problema, claro, es que no sabemos si con ese cacharrico que le tienes que poner detrás, el mando va a pesar demasiado, porque una de las virtudes que tiene el mando es que es jodidamente ligero, es muy ligero. Eso me dejó muy sorprendido, que digo, ¿le falta algo por dentro? ¿Le tengo que meter la batería? No, ya es que es una cosa, hablando de batería, ¿se puede quitar? O que no me he fijado, ¿eh? Tengo mandos al lado, o sea, no. Que juego con ellos, pero no se puede quitar la batería, ¿no? No, va enchufado, es como un iPhone. Como el iPhone, sí. Tú lo cargas y lo enchufas, pero no puedes quitarlo. Pero puedes acceder a ella, ¿no? No tiene como para quitar los tornillos y tal, yo creo que sí. Bueno, eso ya... Sí, pero eso no, para mí eso no es acceder a la... No es sacar la batería, eso ya es trastear en el mando. Uy, tú no tienes juguetes para tu hijo, ¿verdad? Que tienen 15 millones de tornillos. Antes no, antes tenía una sola pita, ahora tienen 15 millones de tornillos. Que a mí se me han hecho hasta poco los de la Wii U. Una cosa que me gustaría destacar de la Wii U es el Miiverse, que es la comunidad en la que todos los jugadores pueden dejar sus mensajes y todo. Bueno, la gente hace cada obra de arte con el Gamepad. Cabrones. Es que no lo pueden imaginar. Vaya dibujazos que hacen y lo sueltan ahí en la plaza y claro, tú te quedas mirando y dices, pero bueno, ¿y esta gente? No, que a mí no me salen. Soy un torpe. He intentado hacer uno y me ha dado vergüenza ponerlo, de lo mal que estaba. No, yo lo único que sé hacer es un elefante de culo. Es que no me sale otra cosa. Gente que tiene habilidades manuales que de las que yo carezco. Muy bien, Miiverse. Es una especie de Twitter pues para videojugadores de Nintendo. Realmente muy entretenido. Y luego las funcionalidades que tiene a la hora de jugar son muy chulas. La gente va poniendo ahí sus récords, te van picando, te ponen consejos. Tienes spoilers incluso, por si no quieres leerlo, te pone que tienes revelaciones. Es muy chulo, la verdad. Es una idea que si sigue adelante y se lleva a buen puerto, se implementa en Nintendo 3DS y en teléfonos móviles, joder, va a arrasar. Sería muy bien, sí. Pero ya te lo digo. ¿Tienen moderación los mensajes? Sí. ¿Tienen, no? Sí, de hecho, De hecho, fíjate tú que gilipollez. En una pantalla que nos hemos pasado esta tarde del New Super Mario, pues el propio juego te invita a poner mensajes si haces algo bien o si no metes la pata o te lo pasas rápido. Y hemos puesto, mi hermano y yo, hemos puesto Hell Yes, el típico que pones en los foros, sí, y cosas de esas. Y como lleva la palabra Hell, que es infierno, no te deja ponerlo, tío. Pero inmediatamente decían que iba a tener media hora de revisión, los cojones. En el mismo momento de ponerlo nos ha dicho que no podíamos, que tenía palabras que no podían salir. Sí, eso ya lo hablamos también y lo pusimos en la web hace tiempo, que los mismos estadounidenses ya estaban viendo como que cosas tan absurdas como la palabra estúpido no la podían poner y te la bloqueaban como spam, y tío, o sea, tienen un esto brutal, y eso después que se tira tiempo hasta que se puede publicar o no. Aparte de eso, funciona el guioncito. Aparte de eso, tienes media hora, ¿no? Hasta que se publica, ¿no? Un tiempo, vamos. No, pues por eso es lo que estaba diciendo, que me ha llamado la atención, que decían que tardaba un tiempo en publicarse y tal. No, yo lo... tú pones un mensaje bien, pues, hola, ese se publica al instante. A ver, a mí no me dice, a mí no me ha dicho que vaya a tardar media hora en salir, por lo menos. ¿Sabes? Yo lo pongo y me lo da como enviado, y como no me dice este mensaje está pendiente de revisión, tienes que esperar media hora para que aparezca en... Sí, pero aunque no te lo diga, no, ¿tú puedes ver tus propios mensajes que se han publicado o no sabes eso? Y tan céntrico. Yo lo pongo y que fluya. Y hasta no. Sí, porque muchas veces, ¿sabes qué pasa? Que estás jugando, entonces tú lo lanzas y lo pones y sigues jugando, entera, ¿sabes? Sí. Entonces claro, ni vale. Te paras a mirarlo. Algo que tenemos que mirar, que revisar. Investigarlo. Bueno, parece que hemos dado todo el tiempo pistas sobre lo buena que es la Wii U, pero bueno, también tendrá sus fallos como las actualizaciones que os hemos dicho, y es cosa vuestra ya probarla o no. Hasta aquí os podemos contar nosotras. ¡Antianálisis! ¡Ay, tronchastiles! ¿A qué me has jugado esta semana? ¡Ay, Buscanube! Pues mira, te voy a decir, he estrenado el aparatejo ese de Nintendo con el Zombie U. Pues por el nombre me imagino que de sembrar cebollas no va, ¿no? Imagina bien, básicamente lo que tienes que hacer es medirle el lomo a los zombies a base de palazos. Vamos, que te pasas escamochando a tontolinaos de esos todo el rato. Oh sí, porque si quieres huir y poner tierra por medio, no te creas que se mueve muy bien el mangurrino este. Lo veo yo que está un poco acartonado. Ah, las cosejas estas de los primeros juegos. Vamos, ¿qué digo yo? Eso tiene que ser. ¡Ordinarios! Llega la época navideña y con ella las compras masivas dentro de lo que la crisis nos permite. Como ahora es cuando se dispara todo, nosotros vamos a hacer un poquito nuestro pronóstico y ver los hypes navideños que va a haber esta temporada, qué es lo que se puede vender más o qué es lo que está destinado a venderse, qué nos puede llegar en 2013 y cuáles van a ser los éxitos de ventas, que no siempre es lo mejor, pero es lo que llega al público. ¿Qué opináis? ¿Cuál va a ser el juego de las navidades? Pues para mí, particularmente, el juego de las navidades, los juegos de las navidades, yo creo que los voy a destinar un poquito a las consolas portátiles, puesto que hay un par de juegos que alguien, Papá Noel o los Reyes Magos, me está escuchando, pues me gustaría que me trajesen. Y uno de ellos es Epic Mickey, en su versión de Nintendo DS, por aquello de que recupera el espíritu de Castle of Illusion y tal. Tengo muchas ganillas. Y otro de los juegos que me gustaría dedicarle un poquito de tiempo a estas navidades, porque me he portado muy bien, pues sería el Paper Mario, el Sticker Star, que va a salir también en Nintendo 3DS. Son dos lanzamientos del mes de diciembre y me hacen mucha ilusión. Aparte de estos, no sé qué tendréis vosotros en cartera, pero tampoco hay grandes juegos de relumbrón que salgan a lo largo de este mes y que diga, me los tengo que comprar sí o sí, si no me muero. Yo la cartera la tengo vacía, ya eso es así. Pero bueno, tienes razón, no hay ningún juego que vaya a salir que me diga, joder, es que le quiero. Ya todo, yo creo que todos los lanzamientos están ya liquidados. Y hay un juego que es muy, muy curioso para mí, pero tengo muchas ganas del Lego, El Señor de los Anillos. No sé si es porque está próxima a la película del Hobbit o por qué, pero he jugado a él, he jugado a la demo, he jugado en presentaciones al juego de Vita y me encanta. Que los Lego siempre me han gustado, la gracia que tienen, y este juego va a caer seguro, cuanto pueda. Bueno, pues yo el hype principalmente y lo que espero con más ganas, lo que pasa que tristemente pasa ya de Navidades a enero, y a dos tirando a finales de enero, es el Ni No Kuni. Este RPG que está en colaboración con Studio Ghibli, Level 5 creo que eran, y es lo que yo espero con más ganas. Pero, claro, me tengo que esperar, creo que sale el 20 de enero por ahí. Vendrán los Reyes más tarde, ¿qué vamos a hacer? Yo es que, básicamente es lo que decís, no veo ningún lanzamiento así navideño de este año que diga yo, wow, ya, a ver, lo que hay con Wii U, pues mira, pues la verdad, si tuviese que decidir, me gustaría, como ha dicho Anastasio, el Epic Mickey, el de Nintendo 3DS, que le tengo muchísimas, creo que muchísimas ganas. También le tengo muchas ganas a otro, pero bueno, es más japonés, más raro, más de los míos, de One Piece, el Romance Dawn, que sale ahora. Y evidentemente, pues, después de cómo lo habéis puesto, el nuevo Super Mario de Wii U, la Wii U en sí, evidentemente. Pero, por suerte, por desgracia, yo dependo exclusivamente de los Reyes Magos y de Papá Noel si quieren traerme algo, porque yo también he sido muy bueno, ¡muy bueno! Pero como aquí mi cartera está vacía, así que... Queridos Reyes Magos, esa es mi carta. ¿Y Raquel qué? ¿Raquel no le va a pedir nada a los Reyes Magos? Eso, te he puesto en el guión. Le va a pedir la saga Mundidisco. Pues yo estoy con... yo estoy con Víctor, yo me pido el Lego del Señor de los Anillos, porque me gusta mucho el libro y soy muy fan también del Hobbit. Estoy ahora con el hype de la película del Hobbit, y entonces tengo muchas ganas de jugarlo. Ya sumado al que me encantan los juegos de Lego. Y la verdad es que tampoco tengo mucha otra cosa que pedir a los Reyes Magos o a Papá Noel, no sé. Pero bueno, en vista de lo que ya no lo que puede ser atractivo para nosotros como jugones, sino esas cosas que sabemos que gusten o no gusten, se van a vender como churros todas las navidades, porque lo piden todos los niños o porque todos los padres lo compran porque lo han visto en la tele o... Ese es claro. El FIFA. El FIFA también, pero... Mi hermano pide todos los años el FIFA. Todos los años se pide el FIFA, todos los años le cae el FIFA por Reyes. Y es en plan de, chiquillo, pido otra cosa, alma de cantar. Por Reyes, por Navidad, noviembre, junio, se va a vender el Black Ops siempre. Es algo que Call of Duty vende y ya está. Y hasta que no pase un tiempo que pase la fiebre, no se va a dejar de vender hasta junio o julio, que ya se empieza a hablar del siguiente. Yo creo que más alguno de Inazuma Eleven o algunos de estos que le gustan tanto a los chavalillos ahora, pero también, pues esos se venden como churros. Que siempre están en la lista de ventas de los más vendidos. Y son graciosos, es un Pokémon de fútbol. Bueno, y luego también podríamos acordarnos que, aunque no son juegos de Navidad, pero sí que nos van a joder el presupuesto navideño, son las rebajitas que van a llegar. Steam, oh, maldito Steam, maldito Steam. Origin ya ha puesto su calendario de Adviento, Greenman, Google Games, pues está muy mala, pero peor se va a poner. Afortunadamente encima, no soy muy jugador de PC, pero no, seguro, pues seguro que cae algo. Siempre cae algo. Sí. Pero por lo que veo no estáis optando demasiado por Wii U, ¿no? Estáis todos tirando por... Sí, se vendrá esto, se vendrá lo otro, lo típico... Es que son 350 pavos así de repente, entonces ya... Prefiero comprarme un juego de 50, 40 euros que una consola de 300 pavos. 20, 10, 5 euros, rebaja. Sí. Oye, pero yo creo que es un buen momento para pillarse la Wii U. O sea, ¿qué mejor momento que Reyes? ¿No? Vamos, no lo digo en plan para mí. Mis Reyes no creo que lleguen a tanto. Si es que tengo. Pero es una buena época, ¿no? El Nintendo no es tonta. El lanzamiento ha ido casual, fijado para Navidad, está claro. Evidentemente. Y si ya se venderá mucho, yo creo que sí, se va a vender. Bueno, se va a vender mucho, ya no te auguro yo que se va a vender mucho, porque realmente la cosa está muy jodida. Y sobre todo teniendo en cuenta que otras consolas similares, para la gente más casual, digamos, van a estar tiraditas de precio. Porque Wii seguro que empiezan a sacar ofertas y por 100 pavos te la puede llevar. Xbox 360 y PS3 también van a rebajar fijo. Y luego hay que recalcar que por suerte, por desgracia, la mayor parte de los padres le cascan a los niños una portátil. Entonces, una de las grandes beneficias de estas navidades puede ser Nintendo 3DS, que yo creo que la relación calidad-precio es la que mejor catálogo ofrece y mejor... Está claro. De portátiles, sí. Y si quitas también lo de mejor relación calidad-precio, ¿eh? Directamente el mejor catálogo que tiene ya está a secas. Sí, porque la Vita está rebajada ahora, pero yo creo que nos está tampoco... No se está vendiendo mucho, me parece a mí, ¿eh? No tengo datos. PS Vita, qué pereza. La sensación, aunque esté rebajada, es que no se está vendiendo mucho. Es que yo sigo diciéndolo, si no tienes un catálogo que ofrecer, ¿de qué te sirve la consola? Por lo menos con la 3DS, el niño o quien sea que lo tenga puede jugar a todos los juegos de DS que tenga, más lo que le vayan cayendo de 3DS. Es que por lo menos puedes hacer eso, ¿sabes? Sí. La 3DS ahora mismo es ganadora como siempre. Si es que Nintendo en portátiles lleva años ganando la batalla. Y en sobremesa. Bueno, sobremesa con la Wii, pero no con las anteriores que tuvo, no fueron demasiado exitosas. Bueno, pero de todas formas, yo creo que al final con Wii U le pasará, por como veo la cosa, le pasará tres cuartos de lo mismo de Wii. Y más bien parecido a 3DS, que en plan, al principio puede que la gente sea un poquito reacia, porque bueno, hemos visto más críticas, no negativas en plan de que la consola sea mala, sino de que tiene muchos fallos, de que fallan esto, falla el otro. Pero que oye, que al final la consola se va a acabar vendiendo como churros. Yo tengo claro que la voy a coger, pero la cogeré ya entrado del 2013. Sí, bueno, cuando Nintendo diga, venga, vamos a hacerle una rebaja de 80 euros como la 3DS. Por ejemplo, eso me vendría bien. No, a mí perfecto. Y para 2013, ¿cómo veis las previsiones para el año que viene de hype? Ya no de ventas, sino de lo que nos espera, de lo que la gente está ya deseando que llegue. Bayonetta. Sonic, Bayonetta y Sonic, yo no quiero más. Yo con eso me conformo. Y ya han anunciado que el Bayonetta saldrá tarde o temprano. Y el Sonic, habrá un Sonic nuevo para el año que viene. O sea que yo ya. Sonic, habrá uno nuevo físico y un montón. Según dijeron, varios de formato digital. A ver qué tal está. El físico, como no sea el de Wii U, que es el que lleva más tiempo sonando. Bueno, más tiempo sonando. El Sonic Dimension, este que iban a sacar, que era a continuación del Colors. Que yo por mí me llevo un canto en los dientes, porque el Colors a mí me encantó. Sonic me encantaba. Pero me encantaban los 90. Ni Sonic Adventures me gustó, ni los demás menos, claro. Bueno, para mí los grandes son esos, pero... Yo creo que Colors ha tenido un muy buen planteamiento y Generation lo continuó bastante bien, pero Colors me encantó. Me encantó la combinación de las fases, las músicas... A mí me encantó, directamente. Echaba de menos a Tails, pero bueno. Pues Generation fue un juegazo. Sí, yo todavía sigo jugando. Pero yo creo que por mucho Sonic o por mucho... ¿Cuál era el otro que habéis dicho? Bayonetta. El gran esperado y el gran deseado vendedor del año que viene va a ser GTA. Ese va a ser el que más hype va a... Ni más ni menos. Ya lo está haciendo. O sea, pobres redactores como nosotros, nos vamos a chupar del orden de que 20, 30, 40, 50, 60 noticias cada uno. Yo ya lo he hecho. Y nos quedamos cortos. Y es que va a ser así, la gente demanda el contenido, demanda imágenes, demanda vídeos, demanda, yo qué sé, el olor del pedo del protagonista en una caja y se lo compran. Y además son tres protagonistas, será variedad de olores. Claro, una fragancia inédita. Tantos juegos japoneses ahí en Japón que se quedan y que no llegan aquí, y vosotros hablando del GTA V. No, pero bueno, GTA V se venderá mucho, no digo que lo venda, yo lo pillaré seguramente, pero... No es mi preferencia para el año que viene. Mi preferencia son tres. No por este orden, pero bueno. La primera sería Tomb Raider, que me pone bastante. Además, la chica, no solo la chica. Eso te iba a preguntar. No solo la chica, el juego en sí. Segundo sería The Last of Us. Y tercero también el Beyond, el Two Souls. Son los tres que más me están. Que más espero para el año que viene. Hay muchos más, pero esos tres son los que más espero. Yo para el año que viene espero Bioshock y Ni No Kuni otra vez. Porque yo sé que espero Ni No Kuni, ese que le tengo ganas. Y porque no me llega el dinero para más. Solo me voy a poder comprar uno. Y he tenido que elegir y la ha tocado la china Ni No Kuni. Pues aunque yo creo que el hype está en GTA V, como habéis dicho, yo espero Bioshock, la verdad. Me encantan los Bioshock y lo espero. El Tomb Raider me da curiosidad, creo que va a ser bastante bueno también. Pero vamos, sin duda, los juegos van a estar puestos en GTA, como casi todo lo que saca Rockstar, que juego que saca, juego que tiene una expectación brutal, aunque luego sea mejor o peor. Sí, bueno, pues, como el FIFA, que el FIFA al final acaba vendiendo, o sea, lo mismo cambia la alineación y ya está, pero acaba vendiendo un porrón, no me lo explico. Pero, oye, si a la gente le gusta, pues vamos a hacerlo, yo también lo haría. Y con esto de las previsiones para 2013, ¿creéis que tendremos presentación de consolas nuevas en este año o todavía les queda a la Xbox 720 y a la PS4? Habrá presentación, o por lo menos habrá algún tipo de insinuación más consistente. No les queda, o sea, Nintendo ha movido ficha. Muy, muy gordo ahora, o sea, muy muy bestia ahora con la Wii U, y viendo lo que tiene la Wii U, pues ellos tendrán que contraatacar con algo. Y aparte, ya tantísimos rumores que lleva habiendo ya tanto tiempo, al final es por algo. O sea, cuando hay tantos rumores es por algo. ¿Sabes? Ahora se ven rumores de que la Xbox saldrá a finales del año que viene, con lo cual, no sé, más o menos ese era el calendario esperado. Se presentan el año que viene, bueno, un poquito más. Se presentan el año que viene y saldrán al siguiente, más o menos. Pues yo creo que presentación habrá. Yo voy a hacer de pitoniso. Para las navidades que vienen tenemos la Xbox ya nueva y la Play. Que sí, yo soy pitoniso y si yo soy pitoniso, sí. Eso vamos. Yo apuesto por ello. Navidades tenemos los nuevos equipos y Sony, como siempre, van a su rollo, pues ya llegará más adelante. Incluso yo diría las siguientes navidades. Yo estoy de acuerdo con Anastasio y con Joaquín. La Xbox se va a presentar en las dos se presentarán en E3. La Xbox sale en diciembre, noviembre. Y PlayStation puede que salga en verano o antes de verano en Japón. Y saldrá más tarde en Europa. Hombre, estaban hablando de que la Xbox posiblemente apuntaba los rumores a que querían sacarlo igual que la Wii U para Acción de Gracias del año que viene. Yo creo que va a ir por ahí los tiros, sí. Si en E3 Microsoft o Sony no presentan la consola, ninguno lo va a hacer, está claro. Pero si presenta Microsoft, Sony no va a quedarse atrás. Pero algo tendrá que presentar, tendrá que hacerle frente a Xbox. Yo creo que es la que más ha perdido esta generación. Y fijaros que yo creo que en el E3 pasado, este verano, las dos, cualquiera de las dos podría haber presentado algo. No se lo guardaron, por lo que sea. Yo creo que se guardaron sus presentaciones, pero que por si acaso la tenían previstas ahí. No físicamente, pero sí que se podrían haber presentado algo. Yo creo que se guardaron bastante para ver un poco qué hacía Nintendo, porque son muy pillos. Y para coger último, creo yo ahí. Son muy pillos. No sé el motivo, pero que se guardaron las consolas, se guardaron las presentaciones, es casi seguro. Vamos, no lo puedo confirmar, pero está casi claro que tanto uno como otras tenían bajo la manga, tenían la presentación de las consolas nuevas. Sí, es que me no. Han dicho a mí, dame caso, que me lo han dicho a mí, que es verdad. Hombre, claro, alguien ha tenido que dar los rumores y quién sino Joaquín para darlos. Pues no, yo recibo la información y los extiendo, los rumores. Por eso, tú eres el que da los rumores. No, pero a ver, si el año pasado ya había un montón de rumores acerca de las dos consolas, tanto la Play futura, que puede que no se llame Play 4 porque trae malos augurios y cosas de esas, y la Xbox nueva, o Durango, como se llame, pues oye, si el año pasado ya había un montón, este año todavía hay más, con lo cual... Algo hay, o sea, si había rumores es que algo había. Cuando el río suena, consolas lleva. Ay, algo mueve la coneja cuando mueve las orejas. O sea, algo quiere la coneja cuando mueve las orejas, por esto es igual. Están ahí. Pero sí, habrá. A ver con qué nos sorprende, a ver qué coño tendrá Kinect 2.0. ¿Y qué tendrá Play? Porque supongo que Sony tendrá que traer algo más. Porque a ver, si Wii U ha traído el Megamando este. Xbox pretende, por los rumores, presentar la, la nueva versión de su Kinect, que va a presentar el Move 2.0. Pues esperemos que con un poco de suerte un mando normal y corriente para sentarse en el sillón. Porque si no, me cago en la leche. Me saco la Master System del cajón otra vez. No sería mala idea. Joder. Bueno, vamos haciendo nuestras quinielas, vamos apuntando y después de Navidad ya veremos a ver qué resultado tenemos de las ventas. Y si hemos sido buenos, lo mismo los Reyes Magos o Papá Noel nos han traído lo que hemos pedido. Vosotros no os olvidéis de escribir la carta por si acaso. Los juegos de rol masivos o en mundos persistentes tienen desde luego un gran tirón dentro de los jugones que más horas echan delante de sus pantallas. ¿Qué gamer no ha soñado alguna vez con poder vivir dentro de ese mundo y convertirse en todo un mago, un guerrero o un aventurero en general? Las novelas y el anime de SAO, Sword Art Online, nos plantea eso, aunque de una forma un tanto distinta. Y Manu hoy nos cuenta de qué va este mundo tan peculiar. Cuéntanos, Manu. Pues sí, SAO o Sword Art Online es el nombre de una serie de novelas ligeras que vienen a ser pues como unas libras normales, pero con unos párrafos un poquito más pequeñitos, textos más sencillos y más diálogos, ¿vale? Más, no sé, yo creo que lo podríamos comparar con el Código de Da Vinci y estilos de estos. Y bueno, pues son una serie de novelas, actualmente llevan 10 y en breve se publicará una decimoprimera del autor Reki Kawahara, evidentemente es japonesa. Y bueno, pues como hemos dicho, son 11 novelas, ¿vale? Que se basan en distintos arcos argumentales. Los cuatro primeros son los que se han pasado a anime, ¿vale? Y el resto, pues bueno, pues no sabemos si se pasarán o no, pero por el momento ahí están. Todo gira en torno, pues, a un mundo online llamado Sword Art Online, igual como el nombre de las novelas. Este mundo, dentro de este juego, por el mejor dicho, está Aincrad, es el mundo en el que se lleva a cabo. Y se trata, pues, eso, de un juego de realidad virtual. Ya no es un juego de PC, por ejemplo, sino que tú te colocas un casco, un Nerve Gear, que se llama. Y, bueno, pues ese permite que tu cerebro sea capaz de meterse dentro de ese mundo y que seas tú el que esté dentro de ese mundo, el que maneje a tu personaje allí, ya no es con un mando, sino que tú estás allí dentro. Entonces, bueno, pues todo comienza cuando por fin llega la fecha en la que, después de muchísimo tiempo esperar, sale a la venta Sword Art Online. Es súper esperado, muchísimo hype, vamos a ver, así como un wow, pero de la fecha. Y bueno, pues nada, pues evidentemente el día que se pone a la venta, pues todo el mundo va, entra, se conecta, lo prueba, el juego es flipante, muy bien. Y los problemas llegan cuando la gente intenta desconectarse del juego. Las opciones, bueno, se hacen haciendo un gesto con la mano y cuando van a buscar la opción de desconectarse, de pronto no la encuentran. No hay opción para desconectarse. Todo el mundo piensa que es un bug y dice, bueno, pues ahora se arreglará o no sé lo que sea. Pero en ese momento llega, pues, el creador del juego y los reúne a todos en una plaza, a todos los jugadores que están conectados en ese momento, y les dice que no es ninguno de bug. Sino que, bueno, que ha quitado esa opción, nadie se puede desconectar, y que la única forma de poder desconectarse de Sword Art Online es llegando al piso número 100 del mundo en el que se encuentran y derrotando al último monstruo, al último jefe. Solo así podrán salir del juego. Si mueren dentro del juego, el Nerve Gear les dará una descarga eléctrica al cerebro y morirán. Si alguien intenta desconectarle del Nerve Gear desde el exterior, morirán. Con lo cual, están un poquito puteados. Pues nada, así es como comienza todo, básicamente. Entonces, pues bueno, pues este mundo lo que tiene, pues eso, está dividido en unas especies de 11 plantas. Hay una torre central que conecta las 11 plantas, pero vamos, la planta no es una planta de un edificio, la planta es un mundo entero, es una montaña, es un río, es una pradera, etc. Tiene sus propias ciudades. Y bueno, pues lo primero que sé es que en cuestión de 3 días no se lo van a pasar, porque ya del capítulo 1 al siguiente capítulo pasan meses de distancia. Entonces, pues bueno, todo te pone en la piel de Kirito, que es el protagonista, por así decirlo, que es un beta tester, que ya probó el juego en su momento y, bueno, pues sabe cómo manejarlo, sabe defenderse bien y, bueno, pues rápidamente consigue muchísimo nivel. Y, bueno, pues te va comentando pues muchas de las anécdotas que le van pasando a los típicos, bueno, a los jugadores de juegos de este tipo, de los MMO, como las parties, como las raids, como pues las skills, como tiene un vocabulario y un esto que es bastante, que los que jugamos a juegos de rol de este estilo no sonará mucho. Entonces, pues el otro personaje protagonista es Asuna, pues una chica solitaria, que bueno, que también resulta ser bastante buena jugando al juego, y bueno, pues al final acaba haciendo party o acaba haciendo equipo con Kirito. Pues bueno, básicamente, ya os digo, las novelas están basadas, pues bueno, pues las dos primeras novelas están basadas en Aincrad, las otras dos, las siguientes, las 3 y la 4, están basadas en Alfheim, que es otro mundo. Y después pues se van sucediendo una serie de mini historias o de novelas que van retomando partes anteriores. Y por último están pues la última saga que está ahora mismo publicándose en Japón, que es la de Alice Fiction. Que bueno, que es otro mundo online en el que entran, después de todas las historias que pasan, al cabo de los 3 o 4 años. Y bueno, y ahora mismo pues se encuentran allí, ¿vale? Parece ser que hace algún tipo de referencia a Alicia en el País de las Maravillas, tanto por el mundo, que se llama Underground, como por la chica que lo desencadena todo, Alice. Y bueno, ahora mismo están allí. En diciembre, en teoría, es cuando sale la 11ª novela. Y aparte de esto, pues bueno, pues también hay una serie de mangas que adaptan la historia, una nueva novela que se publicó en octubre, que cuenta la historia de lo que hace Kirito en los pisos unidos, porque las novelas muchas veces van saltando, ¿sabes? A lo mejor estás en noviembre y te dice noviembre, 3 de noviembre. Y el siguiente capítulo te habla del 5 de mayo. De pronto pasas de estar en el piso 20 al piso 30. Pues todos esos pisos no te lo cuentan. En esta novela, por ejemplo, en Progressive, que se llama, te cuentan los pisos unidos y cosas así. Después el anime, que es por donde yo personalmente me he enganchado, que sinceramente es muy, muy, muy recomendable. Se recrea lo que vienen a ser las 4 primeras novelas, Aincrad y Alfheim. Termina el día 22 de diciembre, se publicará el último capítulo en Japón, ¿vale? Así que aquellos que estén interesados, pues mira, en cuestión de 3 semanas se acaba y os la podéis ver del tirón, ¿vale? Con todo lo que eso lleva, porque yo llevo esperando un poquito para el final de la saga y hasta que no salga el último no pienso vérmelo, porque ya estoy en la recta final. Y bueno, aparte de esto, pues ya os digo que la novela y la historia están teniendo muchísimo tirón en Japón. Ha salido un juego hecho por fans que se llama El Eternal World, que recrea básicamente todo lo que viene a ser toda la historia de las novelas y del anime, más que del anime. Así gráficamente viene a ser como hecho por el RPG Maker. Ahí en gráficos, pues en plan Zelda, en plan, bueno, más que Zelda, más Pokémon, mejor dicho. Y bueno, pero la verdad tiene buena pinta. Yo lo he probado un poquito así por encima, tampoco os creéis que me ha dado tiempo a probarlo mucho, pero oye, ya os puedo decir que la banda sonora es buenísima. Toma parte de la banda sonora del juego y del juego, perdón, del anime. Y bueno, una de las otras bandas sonoras que tienen por ahí. Pero vamos, es brutal, ¿vale? Y el anime, ya os digo, que tiene una banda sonora muy buena. Y por otro lado está el Infinity Moment, que es el juego que va a salir para PSP. Y Infinity Moment, solamente por no hacer spoilers, ¿vale? Porque este juego tiene muchísimos, muchísimos spoilers. O sea que si no te has leído las novelas o no te has visto por lo menos los 14 primeros capítulos del anime, no juegues a este juego. Este juego va a recrear los 25 últimos pisos de Aincrad, o sea, del piso 76 al 100. Y bueno, es una especie de falso MMO, o sea, es tan vasto como un MMO, tiene muchísimas cosas que tiene un MMO, las skills, las habilidades, los oficios, etc. Pero no es online, entonces es un falso MMO, es un juego un tanto extraño. Yo ya os digo, le tengo muchas ganas por probarlo, sobre todo por saber qué ocurre, porque claro, va a recrear cosas que en el anime y en el libro no salen, como os he dicho, que hay muchas veces que hacen unos saltos temporales. Y bueno, pues si os queréis enganchar a esto, pues solamente deciros que las novelas no las vais a encontrar en español, no las vais a encontrar oficialmente en inglés, pero sí hay traducciones hechas por fans en inglés, son bastante fáciles de encontrar por internet. No están licenciadas en ningún sitio que no sea en Japón, con lo cual por ahora hay problemas para que lleguen aquí. Pero bueno, ya digo que la traducción en inglés está bien. Hay traducciones al castellano, pero deja mucho, mucho, mucho que desear. El anime yo creo que va a ser la mejor forma que vais a tener de poder verlo. Todo el mundo que se ha leído las novelas, ve muy, con muy buenos ojos el anime, es bastante fiel. Solamente han hecho algún pequeño cambio, muy, muy leve, en estos últimos capítulos, pero nada que no sea salvable. Y desde luego, vamos, ya os lo digo, por banda sonora, por animación y por historia, es muy bueno. Porque no solamente va a tocar los temas de un MMO. No quiero contar nada porque a mí me ha sorprendido mucho, ¿vale? A mí, yo lo empecé a ver diciendo, bueno, a ver qué me voy a encontrar. Pero realmente después cuando lo ves, a mí me tiene enganchadísimo. Y bueno, ya os digo, el juego de PSP, si sabéis japonés, os va a venir muy bien saber japonés. Y si no, pues bueno, quitando el hecho de que es eso, que va a hacer un pequeño spoiler si no habéis visto hasta el capítulo 14. Por lo demás, yo es una serie en general que os recomiendo. Y las novelas son fáciles, bastante fáciles de leer, porque tienen un lenguaje sencillito, así. Vendría a ser como lo que está entre camino, entre manga y libro de verdad. Yo te quiero hacer una preguntilla, a ver. Has dicho que pasa meses y meses y tal. ¿La gente no come? O sea, están enganchados ahí. Hombre, eso no te cuentan nada. Por curiosidad. A ver, comer comen. Lo que pasa es que, bueno, sin hacer demasiados spoilers, se sabe que evidentemente la gente que está jugando al SAO acaba ingresando en el hospital. Ya os digo porque, bueno, el mismo mensaje que retransmite, ¿cómo se llama? Akirito, creo que se llamaba el creador del juego. El mismo mensaje que retransmite ese hombre en el mundo, se retransmite por televisiones en el mundo real, ¿vale? De forma que la gente no vaya a desconectar a los jugadores. De hecho, bueno, ya os puedo decir que del primer al segundo capítulo creo que mueren 300 personas. Directamente dicen jugadores, no sé cuántos, pum, 300 menos, porque se han desconectado o porque a lo mejor eso, porque a lo mejor son personas que viven solas, no comen y se mueren. Y en los primeros 4 o 5 meses pues se muere un montón de peña. Ya después se van organizando pues clanes y tal para el frente de batalla, como lo llaman, que es el que va subiendo de nivel. Porque hay mucha gente que dice, pues de aquí no vamos a salir en años, yo voy a hacer mi vida aquí. Y crean una nueva vida ahí. Y mientras tanto, en el mundo real, pues los tienen como en coma, básicamente. Los tienen con sueros, los tienen ahí, pero... Y hombre, por lo que has dicho me recuerda mucho, mucho, muchísimo a la serie de Hack. O sea, lo mismo, sacaron novelas, videojuegos, cómics, todo. Y luego encima la temática es la misma. Gente que se conectaba a un morph y no se podían desconectar y pasaban historias y caían esos, los que no se podían desconectar. Caían enfermos, estaban en el hospital, me recuerda muchísimo, muchísimo. Sí, a ver, la temática tampoco. La temática no es nueva, ¿vale? Evidentemente. Lo que. Es que no quiero hacer muchos spoilers, pero. la historia. Después. O sea, empieza girando mucho en torno a Aincrad, ¿vale? En torno a lo que es el mundo, en torno a lo que es. Los roles que hace la gente en el. En ese mundo, ¿vale? Cómo funcionan las skills, cómo funcionan las habilidades, cómo funcionan las armas, porque en este mundo no lo he dicho, pero en este mundo no hay magia. Todo se basa en la espada, de ahí el nombre de Sword Art Online. El arte de la espada online, ¿vale? Todo está basado en skills de espadas. Entonces pues te explican cómo funciona todo un poquito y lo vas viendo, pero a partir de... De hecho, el segundo personaje principal realmente no tiene protagonismo hasta el capítulo, segundo recuerdo, hasta el 7, por ahí más o menos. Y es cuando vuelve a aparecer este personaje, cuando empieza realmente la historia del protagonista, de Kirito y de Asuna. Su historia, que es la que después va a llevar el hilo argumental de la segunda parte, del capítulo 14 al capítulo 25, es el último. Entonces, pues, la diferencia es el cómo lo cuenta y la historia que cuenta de ellos. Porque ya te digo, la temática no es nada nuevo. A ver, quien dice jugar a un MMO y quedarse encerrado, dice meterse en Dragones y Mazmorras y quedarse encerrado, como la serie de Dragones y Mazmorras. Es básicamente lo mismo, estoy en un mundo de fantasía y no puedo salir de aquí. Ya, llámalo mundo online, llámalo mundo de fantasía, llámalo mundo paralelo, llámalo lo que sea. Alicia en el País de las Maravillas también vale. ¿Vale? Lo que cambia, pues cómo lo cuenta y la historia que cuenta. De quién lo cuenta, que es realmente muy bonita. Y ya después, pues bueno... La última parte, lo que os he dicho de Alicization, que es el último arco argumental, el de las tres últimas novelas, también cambia ya un poquito la cosa, ¿vale? Sigue girando en torno a mundos online, ¿vale? Pero este es el Alicization. Es otro mundo online y con otras características y otras normas. Pues muchas gracias, Manu, por descubrirnos este mundo de fantasía y de RPG que parece interesante y seguro que hay muchos fans a los que les gustaría probarlos. De momento nosotros nos despedimos hasta el próximo podcast y nada, deciros que seguimos estando en guiltybit.com y en wiiuspain.com, en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube, para que podáis seguir troleando, comentando, posteando y participar en el foro, que estamos encantados de que lo hagáis y de que nos deis vuestras opiniones sobre el mundo de los videojuegos. Me gustaría despedirme dando las gracias a todos los miembros de la comunidad de Wii U Spain y la comunidad de GuiltyBit que últimamente están a tope y no hacen sino darnos alegrías día tras día. Muchísimas gracias a todos y de verdad, de corazón, os queremos. Bueno, pues nos vemos al siguiente. Hasta luego. Pues nada, yo prometo que junto con Joaquín algún día, Raquel, algún día traeremos un tema de la friki sección que te guste de verdad y que digas ¡quiero eso! Mientras tanto, pues nada, un placer y como siempre, hasta la semana que viene. Yo ya tengo pensado el tema de la próxima friki sección, que va a ser novelas románticas, que sé que a Raquel le gustan mucho. Me encanta. Entonces, pues alguna de estas novelas ligeras también, porque es mejor así. Sí, pero tengo por ahí que es de Crepúsculo, creo que me suena alguna de Crepúsculo, de vampiros y cosas de esas que Crepúsculo, le tiene que gustar seguro. Sí. Juego del Hambre, alguna de esas. Sí, sí. Así que, bueno, pues nada, que me lo pasa muy bien, como siempre. Y hasta el próximo capítulo. Mientras sean de verdad, ya sabéis que tiene cabida todo en la friki sección. Muchas gracias, culpables, y nos escuchamos la semana que viene en el próximo podcast. Despídete, Anastasio. Joder, estoy empanado. ¡Adiós! Estoy empanado. Hoy colgamos el cartel de... No, bueno, esto no me pega ya, claro, porque si no está Nieves. Ya no estamos tanto. Ah, bueno, que la tengo que seguir presentando, ¿verdad? Queda un poco más y ya no presento a nadie, ¿no? No, pero bueno, Víctor dice, ¿para qué voy a presentarme? Si ella ha dicho que solamente ha recuperado a Anastasio, yo no cuento aquí para yo nada. Yo no estoy ya. Claro, pues ya se la vuelvo, ahora vuelvo. Estoy aquí llorando con el Windows 8. Qué malo. Coño, iba a hablar y me ha asustado. Es que estaba viendo a Wii, casi me muero. Es que están poniendo los nombres en los nombres del orden. ¡Anda la hostia! Que por eso a mí me habéis saltado. ¿Cómo? ¿Se me corta a mí o es que dejáis de hablar todos? No, dejamos de hablar. Hemos dejado de hablar. Como os ha regañado, ya no me tengo el moco. Joder, claro, aquí, digo, ¿qué? De repente se calla todo el mundo a la vez, digo, qué raro. Me toca a mí, ¿no? Espérate, que estoy... Sí, sí. Como nos hemos saltado, ya no sabía ni quién... Pero sí, eres el sí, último, sí, sí, no eres el último. Sí, soy el último, pero yo no sé ya... Aquí pone Anastasio, y Anastasio ya ha dicho, ah, pues claro. ¡Levante! Pues espera antes o pues espera después. Estival de humor. Y lo ha pillado después, lo ha pillado ahora, dice el otro. Esto era de mayúscula. ¡Pedante! Es que yo lo veía y decía, pedante, que pos más cutre, que pos más cutre. Y ahora me digo, hostia, que Dante es de pedante, es de Dante P. Y yo, hostia. El pedorro de Dante. Bueno, pues, espérate. Yo os doy el paso y me muteo. No, espera. ¡Hundidiscos! No me hagas reír. Muchas gracias, Joaquín. Sí, las gracias. Pero espera, la verdad que, es que el podcast del otro día. Ay, espérate que se me hace el cristal de la gafa. Luego, pues podemos hablar un poquito de los juegos de las third parties. Así, un segundo, espera. ¿Qué pasa? Mira el guión, ¿Qué pasa? Estoy muy loco. A ver. Bueno, tengo una pregunta, Anastasio. Haber dicho que tú. ¿Y esto? Porque me ha hecho gracia, porque decía, ¿por qué va a contestar? Y digo, no, lo ya sé, no, pero me da duda porque tú estás. Mira que me extraña que Joaquín no tenga duda. Está dormido, Joaquín. ¿Ves cómo me extrañaba a mí? Que... en condiciones normales. Pues tres. Espera, que no sé qué decir. ¡Ay, qué nervios! ¿Qué me acabas de...? 3, 2, 1... Perdón. Pero... que se me ha caído el casco. Pues chicos, ¿estáis listos? No. Porque ahora acabo sí. De perder. ¿Cómo que? Joaquín, que no se te. Joaquín, por favor, vuelve con nosotros. Joder, tronchastiles, macho, parece mentira que sea Jastiano Manchego. Tronchastiles, majachapas, pisanidos. Ay, el buscanubes este, no has ido nunca. Tronchapito, yo diría chapitos. ¡Ay, tronchastiles! ¿A qué me has jugado esta semana? ¡Hombre! Busca, no me gusta, no. Es con oveja. Repetimos. Pues nada, damos paso al rotativo. Vale. ¿Cómo que? Bien. Uf, bien. Qué mal me pillas hoy. Llega la época navideña y con ella las compras masivas. Joder, hostias. Mierda. Joder. Y a lo loco no tenemos orden, ¿verdad? No. ¡Estoy puesto! Me viene abajo, tío. Toca a ti. Ah, que lo toca a mí. Cago en la leche. En GTA, como casi todo lo que saca Rockstar, que juego que es. ¿Qué saca? Juego que. Que me ha caído el casco otra vez. Y los slippers de 2013, ¿cómo los veis? No, yo estoy esperando. Yo estoy esperando a Anastasio que se haya dicho algo, yo no tengo ninguno. Claro, yo tampoco, yo no. Claro, yo pensaba que lo ibas a. El Estasio siempre tiene la culpa, el Estasio. Claro, tienes que llevarlo tú. ¿Quién lo ha dicho, nomás que tú? El Lippers, pues el Sleeping Dogs. Vamos. Bueno, pues nada, queda el anti-análisis. Uy, el anti-análisis. Otra vez. ¡Estamos en un bucle! ¡Ordinario! Raquel, es que escucha ordinario, o sea, de quien se dice el cojón, oye. Bueno, pues nada. Ordinario. Romanticona. Te ves amar en tiempos revueltos.